Historias de vida. Si hablamos de la escasa presencia femenina vinculada al deporte en el año 2018, ¿qué habrá sido cómo habrá sido de duro el arranque para quien tiene, casi 40 años, 30 y pico de años? En aquella época era insólito, ¿no?, quienes seguíamos el deporte, no insólito, sí, pero era muy llamativo, aunque había razones para entender también, por qué nuestra invitada de hoy estaba en el lugar que estaba y por qué lo hacía con propiedad y autoridad, además, porque sí, una de las características que ha tenido es que nunca nadie, creo, por lo menos en forma pública, se atrevió a cuestionar por qué esa señora estaba hablando de fútbol allí. Silvia Pérez, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes, más en este estudio maravilloso que montaron con vista a la playa. Para hacer radio hay que hacerla con bien, buena vista, hay que hacerla, ¿no? Bien. No le recordamos a la gente que se sumó a la transmisión, estamos en Playa Ramírez con el estudio móvil de Radio Difusión Nacional en este Día Mundial de la Radio. Silvia, en el 87 arrancaste haciendo radio. Sí, o sea, este año voy a cumplir 31, me pusiste 31, 40 y me mandaste. Si sí, quise sacar una cuenta rápida y me enterré. Capaz que es donde arrancó la vocación. No, en realidad no era mi vocación. ¿No? No, yo quería ser o veterinaria o profesora de educación física. Pero bueno, después terminé haciendo empecé en radio, justamente, que ya que estamos festejando esto de la radio, que yo creo que la radio es un medio maravilloso. Claro. Ustedes lo viven a diario. Esa cosa intimista que tiene la radio con el oyente, ¿no? Una cosa que uno está de repente en su casa escuchando y le parece que le están hablando solo a uno, ¿no? La radio es un medio divino, precioso. Y bueno, arranqué en emisora Alfa en el año 87 en un programa que tenía Ignacio Suárez, un periodístico que se llamaba Primer Plano, que era muy escuchado en aquel momento. Y bueno, y empecé tres veces por semana con un espacio sobre fútbol ahí, que años después el dueño de la radio me admitió, Pedro Abuchalja padre, que cuando Nacho le dijo voy a poner una mujer a hablar de fútbol, le dijo otra más de tus locuras. Y bueno, y a los pocos meses de eso empecé en el Canal 5, en el informativo, que se llamaba Primer Informe, que también rompió un poco con los esquemas porque era una revista informativa, eso que hoy hay tanto, en aquel momento no existía, y fue una revista que rompió con aquello de que el informativista era un señor duro que te contaba las noticias, ¿no? Y además en aquel momento era una de las pocas cosas que llegaba al interior, porque no había como ahora los cables que la gente ve lo que quiere. Que prolongaba para el interior lo que era solo la red y Canal 5 lo que llegaba ahora al interior. Ahora, Silvia, ¿por qué llegas tú a la radio? Obviamente todos sabemos que tenías la influencia familiar, porque bueno, tu papá era reconocidísimo como periodista, Marcelino Pérez. De hecho, yo conocía mucho a Marcelino porque mi padre tenía una gran admiración por él. Entonces, lo que yo decía, ¿no nos pareció raro que Silvia se volcara a esto? ¿Para cómo llegaste a la radio? ¿En qué circunstancias se te ofrece esto? Porque ya, obviamente, ya tendrías que tener no solo el conocimiento del fútbol, sino también un análisis como para que pudiera ser emitido por radio, ¿no? En realidad fue Rosario Castillo, que amiga mía, que me dijo, te voy a decir que vas a hablar con Ignacio, no sé qué, y ahí arrancó. Ahora, porque en tu casa naturalmente analizabas el fútbol con tu papá, con cómo era, con todo lo que lo rodeaba él, además. Sí, ¿no? Claro, yo viví el fútbol desde muy pequeña, tengo fotos, tengo 3 años y estoy en las prácticas con mi padre. Ahora, yo cuando arranqué en esto, mi padre ya había fallecido, o sea, y nunca, siempre me hubiera gustado saber si a él en realidad le hubiera gustado que yo siguiera sus pasos o no. Pero bueno, ahí arranqué, y de ahí después que empecé ahí en Alfa, con Mónica también estaba ahí en esa emisora, después hice el curso de periodismo en la UTU, que era lo único que había en ese momento, porque no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero bueno, me parecía que si estaba hablando por la radio tenía que tener un mínimo de preparación, digamos, que no era solamente sentarse en un micrófono y hablar. Y tal, y después a los meses arranqué, como te decía, en Canal 5, que fue todo, ahí sí fue como un... hay una mujer que habla de fútbol. Sí, pero mirá que es la hija de Marcelino, y eso me daba un cierto crédito que creo que si hubiera arrancado sin tenerlo, hubiera sido todavía peor. Claro, es un ambiente muy machista, además, ¿no? Como muy machista. Pero eso debe seguir hoy. Sí, pero hoy hay, por suerte, hay muchas otras chicas que lo están haciendo ya hace años, y hoy ya nadie se sorprende de que una mujer vaya a la bancada de prensa del estadio. Cuando yo iba me miraban como diciendo, ¡ay, esta qué hace acá! y muchas veces bajaba y me veía el partido desde la platea, donde no se ve muy bien, porque me sentía realmente incómoda. Y después decía, no, yo tengo el mismo carnet que ellos, el mismo derecho que ellos, y volví a subir. Hasta que un día en una jugada alguien me preguntó, ¿para vos fue penal o no sé qué? Y ahí te sentiste incluida. Claro, se empezó a romper el hielo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que los trabajos, las profesiones que tienen que ver con el ego de la gente son complicados. Y ahí apareció de la nada en televisión una mujer, cuando de repente muchos querían capaz que estar en ese lugar. Entonces fue el principio fue complicado. Silvia, antes de arrancar con en Alfa, ¿ibas al estadio? Sí, iba. A ver, igual lo voy a contar porque la gente, como todo el mundo cree que yo soy bolsa, no tengo problema en decirlo. Yo de chica era hincha de Nacional, de chica. Después cuando de grande, bueno, después yo me casé, tuve mis hijos jóvenes, ya como que el fútbol lo dejé un poco de lado. Y después cuando empecé a trabajar en esto, cuando vos vas por todas las canchas, cuando yo trabajaba en Canal 5 iba a hacer notas por todas las canchas, y vos ves las diferencias abismales que hay entre los grandes y los chicos, terminás simpatizando por el chico. Yo cuando voy al estadio y veo que un chico se le planta igual igual a un grande y le gana, me gusta. Y además después cubrí años Peñarol, por ejemplo, para el diario, y cuando vos vas todos los días a Los Aromos, te sentís parte, porque te involucras efectivamente con los jugadores, los ves todos los días, viajás con ellos, sos uno más, y bueno, y realmente ahí quería ganar a Peñarol, porque es bueno para tu trabajo. Y ahí Silvia Pérez pasó a ser mancha. Al día de hoy, yo cubrí bastantes años Peñarol, ahora no estoy cubriendo Peñarol, pero a veces voy por la calle y me dice, vamos arriba al mancha, Silvia, me dice. Viste que la gente te termina involucrando con lo que ve todos los días, o lee todos los días. ¿Hoy estás solo en el diario, Silvia? Y ahora que se me terminó Estadio 1, Eras una de los ocho. No, era una de las que miraban los ocho. Pero, ¿cuántos años integraste esa mesa? Y empecé en el 2000, con julio. O sea, 17 años. ¿Qué te dejó esa experiencia, Silvia? Ah, muy lindo. O sea, a ver, cuando Julio me llamó la primera vez y me ofreció ese trabajo, yo le dije, déjemelo pensar una semana. No me veía en esa mesa, donde además en ese momento estaba Lalo Fernández, Ariel Del Bono, todos popes del periodismo, que gritaban y se peleaban, y yo no me veía en esa mesa, porque además yo, viste que todos en el periodismo, ustedes lo sabrán bien, tenemos un fuerte, o sea, el mío es la entrevista, lo tengo claro, no la opinión, entonces, lo hago porque voy a cubrir partidos para el diario y lo hago, pero yo creo que mi fuerte es otro, entonces no me veía ahí con esos señores, me llamó la semana, le pedí otra semana. Al final fue Jorge Sabia, que era mi jefe del diario en ese momento, que me dijo, te están ofreciendo un trabajo en un país donde no abunda el trabajo, sentate ahí, decí lo que pensás y punto. Y bueno, y fue lo que hice todo este tiempo. Es más, en el primer día que yo empecé, salió un aviso en prensa que decía, a lavar los platos, no sé qué, con mi foto. Bien de Julio. Ahora, esa es una de las cosas que la gente me decía cuando arranqué en Canal 5, esta que sabe que vaya a lavar los que platos. Que vaya a lavar los platos, claro. Entonces, el primer día ese que arranqué en Estadio 1, llevé un delantal. Como él puso ese aviso, yo llevé un delantal. Pero la verdad que a lo largo de los años la hemos pasado muy bien, nos llevábamos muy bien, era un placer reencontrarse con los compañeros cada lunes, por más que me peleaba mucho con Mario Barranca. ¿Quién no? La pasábamos bárbaro. Y además Julio tiene eso, o sea, él tiene una posición muy muy concreta, pero ahí se puede decir lo que uno quiere. Y eso hoy en día no abunda en muchos medios. Vos podés hablar bien de Tenfield con él, no pasaba nada. O sea, es una de las cosas que yo más valoro y lamento que ese espacio se haya cerrado, más allá de que se perdió una fuente laboral para nosotros, también que se perdió un lugar donde se podía decir lo que se pensaba, que hoy en día no es muy común. Sí, aparte de la trayectoria de Estadio 1, yo creo que estaba ligada a la evolución del fútbol uruguayo de los últimos 40 años, porque cuando hablábamos hoy no había muchos programas deportivos a los cuales referirse. Estadio 1 ya existía, era la referencia deportiva de fútbol. Es más, Carlitos Prieto decía en sus transmisiones, Estadio 1 es su programa deportivo, ¿no? Y eso habla, bueno, de que Estadio 1 estuvo junto al fútbol uruguayo en los últimos 40 años de su origen. Yo creo que era parte de la identidad del uruguayo, Estadio 1. Sí, incluso uno estaba esperando hasta las locuras de Julio. Claro, porque claro. Los gritos aquellos que él pegaba, los golpes en la mesa, todo eso era parte de ese folclore que, bueno, tiene que ver con el fútbol, pero desde un plano muy uruguayo también, ¿no? Sí, yo creo que Julio era más que nada un gran showman, un gran showman. Yo no lo vi arbitrar básquetbol, pero sé que fue uno de los grandes árbitros de básquetbol, por algo llegó a la final de los Juegos Olímpicos. Pero si un hincha lo insultaba desde la tribuna, él paraba el juego, iba a explicarle al hincha por qué había cobrado tal cosa. O sea, el mismo showman que fue después en el programa lo era en las canchas de básquetbol, ¿no? Allá mía, hasta el día de hoy la gente para por la calle, ay Silvia, ¿por qué se terminó Estadio 1? Hagan algo para que siga. O sea, yo lo veía con mi padre, ahora lo veía con mi hijo. O sea, fue una cosa que fue pasando de generación en generación. Sí, uno se acostumbra a convivir con... Hay programas, no solo Estadio 1, uno se acostumbra a convivir con ellos. Y el día que desaparecen por algún motivo es una sensación muy extraña, sí. Y uno recuerda sobre todo las cosas que con las que creció, ¿no? Las que vio en la niñez, o sea, todas esas cosas a uno le quedan, pero bueno. Si no es el fútbol, ¿en qué deporte te meterías? El básquetbol es muy lindo, ¿no? El básquetbol es muy lindo. Mucho más lindo que el fútbol, yo creo, porque es más entretenido, es más dinámico, sí. A veces donde un partido de fútbol se ha aburrido, capaz que te dormís un ratito, en el básquetbol no se puede. Hablemos de otra cosa, como decía Casco, cuando el partido estaba feo. Con ese genio tuve la posibilidad de trabajar en Estadio 1 también, ¿no? Era un genio, era un genio. Rubén Casco, sí, la verdad que es un capítulo aparte, ¿no? En el periodismo uruguayo. Aquellos partidos que transmitía de espaldas cuando el partido no le gustaba, nada. Sí. Tenemos que hacer una pausa. ¿Nos esperas un segundito, Silvia? ¿Cómo no? Gracias. Uruguay Verano. Seguimos conversando con Silvia Pérez. Estamos participando de esta transmisión especial por el Día Mundial de la Radio. Estamos recordando viejos eslogans. A ver, por ejemplo. Del relator que televisa con la palabra, Heber Pinto y toda su escudería. Qué bueno, te cuento que mi padre trabajó, fue comentarista de Heber Pinto un tiempo, fue comentarista de Solé también. Yo me acuerdo que iba al estadio con él cuando era el comentarista de Heber Pinto, y yo lo adoraba porque yo era una niña, y mientras que mi padre hacía el comentario, Heber salía de la cabina y me compraba pancho, Coca-Cola y todo. Pero marcó una época, ¿no? Marcó una época, sí, cómo no. El tema es que... Vuela como un carabel. Sí, vuela como un carabel. Había que averiguar lo que era un carabel. Y otra que decía... Otra que tú te vas a acordar. Modelo de avión. Sí, sí, el carabel fue famoso. Y decía, ¡zumba! ¡Zumba! Zumba la red. Zumba la red. Increíble. Recién hablábamos de... Viniendo para acá en el tiempo, ¿no? Es una impresión personal, tal vez no la compartan, pero el único de los relatores hoy vigentes que hizo el puente entre aquella tradición y la actual es Kessman. Sí, seguramente, porque tiene un estilo muy particular, propio, que lo mantiene a pesar de que todo ha cambiado, y creo que a la gente le sigue gustando, ¿no? Le sigue gustando esas cosas que dice, esos dichos tan particulares. Y hablábamos recién, Silvia, de que el relato futbolístico es la banda de sonido de un domingo, la banda sonora. Uno va por la Rambla y todavía va escuchando. Hoy día mucha gente lo escucha por el teléfono, por tuning o lo que sea. Todavía algunos están con la radio, pero uno va escuchando una transmisión. A veces no sabe ni qué partido es el que se está jugando. Pero está puesta ahí. Pero está, uno la escucha y como que eso forma parte de esa geografía, ¿no? Es así. ¿Sabés lo que es así también? El ciclismo. Claro. Ustedes hablaban hace un rato. En esta semana de carnaval está puesta la radio en Rutas de América, aunque no te importe mucho el ciclismo, está ahí en tu casa, y lo mismo pasa con la Vuelta Ciclista. El turismo. Yo recuerdo, mis infancias eran con los gritos de Gallego Regueiro, todo lo que da, que yo venía de los bailes y no me quería levantar, y a las 7 de la mañana, lindo, lindo, lindo. Sí. Está muy bien. Silvia, ¿cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en el periodismo deportivo o en el periodismo en general en Uruguay, en base un poco a tu propia experiencia y a lo que has visto? ¿Cómo ha sido para las que han venido atrás en este camino? Yo creo que las que han venido atrás no han tenido los problemas que yo tuve. O sea, ya nadie se extraña de ver una mujer haciendo una entrevista o en un partido cubriendo. Claro. Nadie se extraña. Eso es positivo. Yo creo que la presencia de la mujer en los medios ha evolucionado mucho. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, mismo en los informativos, la mujer era una figurita decorativa. Sí, claro. Era muy linda. Claro. Sí. Decía el estado del tiempo, la cotización de la moneda y punto. Todas las demás cosas importantes las decía el hombre. Yo creo que a raíz de Blanca Rodríguez en Canal 10, las cosas cambiaron para las mujeres en los informativos, que es de repente lo que la gente más ve y más tiene presente. Y hoy la mujer presenta las cosas de igual a igual con el hombre, ¿no? Creo que eso, por suerte, ha cambiado. Porque antes era eso, Incluso en el periodismo deportivo ustedes manejaban las cifras que son muy pequeñas. Sí. Y de repente en las cadenas internacionales es muy de una mujer muy linda que claro, es la que pero es eso, o sea, porque llama la atención de los hombres que ven el deporte con ropa provocativa, sí. ¿No? Sí. Más parecida a una de estas chicas que promocionan una modelo, marca, claro, una actriz, sí, que sí, a una periodista, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que igual es importante, claro, que estén presentes, digo, es importante que, sí, la mujer esté presente. Yo de todos modos no soy partidaria de eso de las cuotas, ¿no? De que tiene que, sí, haber tantas mujeres en tantos, sí, lados, incluso en la política. Sí. Yo creo que la mujer tiene que ganarse su espacio por capacidad, sí, y tienen que estar los más capaces, sean hombres, claro, o mujeres. No, yo creo eso. Lo, ¿no?, que creo... sucede es que me da la impresión de que ese ingreso a igual capacidad a la mujer le cuesta más, en el sentido de que se le pide más, de que sí, tiene, obvio, que ser más impactante su demostración de conocimiento, además. Bueno, pero vale, es así, sí, en todo y es, claro, y es lamentable, pero una, claro, mujer gerenta gana menos que un hombre, claro, gerente en la mayor, claro, parte de las empresas. Y seguramente le costó más llegar ahí. Obviamente, claro, obviamente. Pero bueno, creo que igual hay un avance, hay más mujeres hoy en día y eso está bueno, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora que hablamos de a mí me han ofrecido alguna vez hacer un programa solo de mujeres en radio, solo de mujeres. O a veces me invitan a mesas redondas en que somos solo periodistas mujeres. Y no me gusta, porque yo llevo todo este tiempo luchando para comprobar que la mujer puede trabajar de igual a igual, claro, con el hombre. Claro. Entonces, si nosotros mismas nos aislamos, claro, y hacemos un programita solo de mujercitas, sí, a mí no me gusta. Quiero un programa donde haya hombres, claro, y mujeres, y todos opinemos de igual a igual. Silvia, ¿y qué pasó con los jugadores? Porque hablábamos de cómo era tu recepción o tu receptividad dentro del periodismo masculino. ¿Qué pasó con los jugadores a los que entrevistabas, al comienzo por lo menos? ¿También había sorpresa, había cierto desdén, como diciendo, bueno, ahí está que me va a preguntar ahora, ¿no? No, la verdad es que con los jugadores siempre muy bien, siempre. Uh-huh. Mira, la primera nota que yo hice en Canal 5, el primer día que trabajé en el informativo Canal 5, fue una nota con Fernando Morena y Luis Cubilla después de un partido River-Danubio. Muy bien. River-Danubio. A Fernando ya lo conocía, ningún problema. Cuando le fui a hacer a Cubilla, que era el técnico de Danubio, no le gustó nada que fuera una mujer a hacerle la nota. Se le notaba en su rostro. Después de la nota le dije que era la hija de mi papá y ahí, bueno, cambió, aflojó todo, claro, absolutamente. Es más, después cuando él dirigió la selección le hice muchas notas y todo bien, pero al principio le costó mucho. Era un radical Cubilla. Sí, totalmente. No dejaba que nadie llevara un calzoncillo, sí, verde. Ajá. Si un futbolista tenía un calzoncillo o cualquier otra prenda verde, te echaba de la concentración. Tenía cábalas. Sí, tenía. El verde lo detestaba. Una vez yo fui con un saquito verde al charrúa donde entrenaba la selección y... Si no sacas ese saco, acá no entras, me dijo, de una. No, con los jugadores ningún problema, al contrario. Yo me acuerdo una de las tantas vueltas de Carrasco a Nacional, que me mandaron a hacerle la nota, y me dijeron, no sabes lo que es Carrasco. Y yo fui media ahí, y fue todo lo contrario de lo que me habían dicho Juan Ramón. Me dijo que le parecía bárbaro que hubiera una mujer, que en otros países era muy común, que cualquier cosa que precisara... estaba las órdenes, fue todo lo contrario, claro, de lo que me, claro, habían dicho, ¿no? Claro. Nunca tuve problemas ni con los jugadores, claro, ni con los técnicos, claro, todo lo contrario. ¿Cómo hacemos para que la participación de la mujer en el deporte también sea objeto de la atención de los medios? Bueno, a ver, eso es muy difícil, pero no es porque sean mujeres. A ver, es porque en los medios, en este país se le da un gran espacio al fútbol, claro, y uno mucho más chico a los deportes, claro, denominados, entre comillas, menores. Y no importa si son de hombres o si son de mujeres. A nosotros nos llaman al diario, no, pero no pusieron tal cosa. Es que los medios se basan sobre todo en lo que la gente más le interesa y, claro, en los avisos. Claro. ¿Dónde pone, claro, la gente los avisos? En los partidos, claro, Nacional y Peñarol. Claro. Es así. Sí. Ahora, yo creo que cuando hay una mujer que se destaca, te pongo el ejemplo de Lola Moreira, por ejemplo, ha tenido, claro, un gran destaque, sí, en, claro, la prensa, en entrevistas, en radio, sí, en diarios, en todos lados. Pero Lola Moreira tuvo que destacarse, ah, sí, para, sí, salir en el, sí, diario. Bueno, de o sea, maneras... Nacional y Peñarol tienen planteles de fútbol femenino. Sí. Y ni siquiera los propios clubes le dicen a ustedes, che, mira, sí, vamos a poner un sponsor o vamos, sí, a ver cómo hacemos para darle, sí, un poquito. Yo me fui, sí, me acuerdo que una vez cubrí, en realidad no veo fútbol femenino porque me mandan a los partidos, claro, pero una vez era el primer clásico de fútbol femenino. Claro. Que me acuerdo que se jugó en las Acacias y lo fui a cubrir, pero me mandaron a cubrirlo porque era el primero que se, claro, jugaba, sí, por la hace años, digamos, sí, hace años, y me acuerdo que ganó Nacional por goleada, porque claro, Nacional ya tenía fútbol femenino hace años, Peñarol recién arrancaba, después las cosas cambiaron, pero bueno, en realidad no, yo acepto, admito que no se le da. Uno lamentablemente no tiene injerencia en ese tipo de cosas. Trabajás ahí, haces lo que te manda tu jefe. Bueno, tiene que ver con el interés de la gente también, digo. Sí, y lo que vende, como dice Silvio. Yo recuerdo de Cerro estar jugando la Copa Libertadores de América, siendo el único equipo que quedaba en carrera, y poner un titular, el diario El País, se lesionó un jugador de Nacional, no juega el domingo. Y esta noche juega Cerro un partido por la Copa Libertadores. Hoy juega Rampla, por ejemplo. Hoy juega Rampla, por ejemplo, que es la sudamericana. Así que bueno, eso también. ¿Qué pasa con tu hija, Silvia? ¿Tiene los mismos intereses? ¿Te ves reflejada un poco lo que te pasó a vos? Capaz que un día le despunta el digamos la cuestión, porque también por el azar le llega una circunstancia, o no tiene vínculo directamente, nada. No, tuvo una época que le había dado por el fútbol cuando era niña, incluso jugó en un cuadro de niñas, un tiempito, no tenía muchas condiciones, y hubo un momento que no le gustaba el fútbol, ¿no? Pero le duró muy poco, no le gusta, no tiene nada que ver con el periodismo. Además, ella sufrió, como también sufrí yo, lo que pasa es que capaz que a mí me terminó gustando, pero estar siempre con la radio prendida, por ejemplo, en mi casa de mañana yo me levanto a desayunar y ya pongo la radio deportiva, porque hay que estar informado, y ella a veces me la paga. Estás trabajando todo el día. Claro. Y si vamos de vacaciones y alguien viene a la playa y me pregunta, ah, que Silvia tal cosa, a ella no le gusta. Porque claro, estamos de vacaciones. Claro. Y si a veces el padre prende la radio, ella le dice, apagá, que estamos de licencia. no le veo para nada, está bien. Sí, no se puede hablar cuando está el informativo, yo pido silencio, eso no se puede hablar. No, es difícil. Yo me acuerdo también de mi niñez, de tener siempre, de que mi padre, bueno, no estuviera, porque siempre estaba de viaje. En la época en que Nacional y Peñarol se iban un mes de gira a Europa, en la época que eran poderosos en el mundo. Silvia, quería hacer una pregunta, justamente porque tu papá fue una personalidad del fútbol uruguayo y eso también le dio cercanía con otras grandes figuras. ¿A quién recordás? ¿Quiénes te vienen a la mente de tu infancia, de tu niñez, de esos jugadores míticos del fútbol uruguayo, también más acá en el tiempo, ¿por qué no? Pero digo, de esos que uno, bueno, los ve o los tiene por referencias, ¿no? De lo que han representado para el fútbol uruguayo. Yo me acuerdo que mi padre, que es un hombre muy mayor, me hablaba tanto de la final de 50, que un día me crucé con Júber Gambetta por la calle y lo vi así, le dije, permítame saludarlo, campeón. Y el mono, muy bien, vino, me saludó, ya acostumbrado, se ve, pero más o menos acostumbrado, porque nadie le daba bolilla. Yo lo vi venir por la calle y me di cuenta quién era y me vino un temblor. Dije, el mono Gambetta. ¿Con qué figuras recordás haberte tenido esa? Bueno, te digo, el Tito Goncalves en Peñarol, por ejemplo, un hombre, sí, me lo acuerdo de niña, de escuchar los partidos en la radio, de ver, de ir al estadio, pero después tuve la posibilidad de entrevistarlo muchas veces y era un hombre maravilloso. Es más, un compañero mío de trabajo, Luis Prats, escribió un libro sobre el Peñarol del 66 y yo colaboré con él entrevistando a Tito, una entrevista muy larga, estuve toda una mañana con él en Las Acacias y era un hombre de una sabiduría de la vida, era maravilloso, además lo que fue dentro de una cancha, ¿no? Solo su presencia influía en propios y en extraños, ¿no? Era de esos tipos. En otra época del fútbol, ¿no? Porque él me contaba, por ejemplo, que una vez habían venido de jugar la Copa Libertadores y el técnico le dio descanso a Elia, no me acuerdo qué otro, porque iban a hacer una gira por el interior. Era muy común, después que salías campeón de América, por ejemplo, ir a hacer giras por el interior. Y él lo vivió horrible porque le dio descanso y no lo quería llevar. Y fue y habló con él a ver por qué no lo llevaba y terminó yendo. O sea, en un mundo completamente diferente al de ahora, ¿no? Y bueno, capaz que te recuerdo en la época de Nacional a Sanfilippo, que hizo tantos goles. Urrutmendi me gustaba mucho. El Pepe era un personaje, me gustaba mucho. Bueno, por ahí más o menos. Está muy bien. Las historias del deporte. Pensaba la dificultad que tenemos, ¿no? Para encontrar interés. Un poco lo que hablamos recién de la decisión de los medios, que forma parte de lo que la gente ve y por qué hay algunos deportes que tienen pantalla y otro, hay un deporte que tiene pantalla y el resto no, por qué los llamamos menores cuando en realidad requieren el mismo entrenamiento, el mismo sacrificio. O mucho más sacrificio, ¿no? Sí, ¿no? Hace dos fines de semana estuve en el partido de los Teros contra Canadá en el Charrúa, con el estadio prácticamente lleno, 15.000 personas, un espectáculo maravilloso, con la tribuna que terminó el partido y abrieron la puerta y la gente entró y se abrazaba con los jugadores y sacaba fotos. Y después, bueno, hubo que hacer un poquito de fuerza. En el diario tuvieron un destaque. Nosotros tenemos alguien que cubre rugby, claro, ¿no? Pero viste que más allá del espacio que le da el diario, después en la televisión es un ratito, son dos días y basta. Y eso para el rugby, que está yendo un mundial. Sí. Un poquito para el básquetbol. Y después los deportes que nos interesaban antes, el ciclismo cada vez menos, lo hablamos hoy, ¿no? El boxeo desapareció, hay otras razones con el boxeo, el tenis parece como reservado a la Copa Davis, en el golf tenemos el caso de Álvarez y sin embargo no lo ignoramos, ¿no? Ahora porque, bueno, hay una marca que lo toma como imagen, pero somos bravos, ¿no? Para abrir un poco el ojo. Nosotros hemos hecho notas con Álvarez, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que a veces uno tiene que pelear por las cosas, ¿no? Claro, a mí me pasa que le planteo a mi jefe una nota que de repente a él no le parece bien y bueno, y le insisto, insisto. Claro. Y bueno, después resultó que estaba bien, pero a veces no. O sea, no es fácil. Claro. O sea, en el medio, a ver, siempre vivimos en ese equilibrio, ¿no? Un poco innovar, pero si te vas muy lejos, la gente deja de interesarse, no te podés. Y además en el mundo de hoy la gente lee cada vez menos, claro, ¿no? En el mundo de hoy, o sea, nosotros ahora es todo tan diferente, ¿no? Porque antes yo iba, por ejemplo, yo de acá me voy a ir al Francini porque tengo que cubrir la práctica de defensor, me queda cerquita. Antes uno iba a una práctica, en el diario te estoy hablando, después venías al diario y escribías para el otro día lo que habías visto en la práctica, la entrevista que habías hecho con el jugador, lo que fuera. Ahora tenés que ir a la práctica, estás tuiteando todo el tiempo lo que pasa en la práctica, ¿verdad? Que fulanito trabaja diferenciado. Después llegás al diario y escribís una cosa informativa para la web y otra cosa diferente para la que tenés que buscarle otra vuelta, porque no puede ser lo mismo que pusiste en la web para el papel. En realidad trabajás tres cosas diferentes cuando antes hacías una sola. Claro. Y el Twitter, por ejemplo, que lo tenemos que usar porque es hoy. Sí, forma parte, sí. Pero en realidad uno se pone a pensar, yo no estudié periodismo para escribir dos frases y sacar una fotito del jugador y tuitearla. Eso no es periodismo. No, yo estudié para hacer una entrevista, una crónica, un reportaje. Pero bueno, hoy las reglas de juego son esas y hay que adaptarse. Hay un proceso de reacomodo también, digamos, de los nuevos instrumentos y las nuevas herramientas que mezcla un poco las cosas, ¿no? Sí. Yo creo que es una época de transición esta, muy, muy marcada. Sí. Hoy es el periodismo de la inmediatez. Mm. Todo está por subirlo antes que el otro, por ponerlo antes que el otro, ¿no? Sí, es informar, pero no información periodística. Es información, en todo caso, a veces seca, pelada, ¿no? La foto del momento, constatar que lo que decís vos, que el técnico está probando otro sistema. Y además las dice, no, pero mirá que lo leí en Twitter, como que leerlo en Twitter fuera la verdad más absoluta. Como se decía antiguamente, lo dijo la televisión, más o menos ahora es el Twitter. Ahora tenés que tener tres planos de lo que estás viendo, procesarlo en tres dimensiones para que te quede algo valioso para que llegue al papel del otro día. Uno siempre trata de buscarle al papel otra vuelta, que de repente el papel es lo más lindo, lo más creativo, porque lo otro es pura información pura y dura. Sí. Y también el Twitter tiene una cosa media adictiva, que te atrapa. O sea, yo a veces te leo con mi hija porque tiene 20 años y está todo el día con el celular en la mano. Y a ver, a uno también le pasa. Vos empezás a tuitear y te parece que tenés que estar tuiteando todo el tiempo, poniendo cosas todo el tiempo. Eso y no muy es bien así. Pensado. Y no, pero está es así. Es así. Sí, y sí. No es así. O si no, agarrás el celular y lo mirás, aunque no tengas nada que hacer, lo mirás y lo revisás. Sí. Es como una extensión de nuestra mano el celular. Sí. ¿Hasta cuándo, Silvia? Y no sé. No sé. Porque esto también es, o sea, así como el Twitter, este trabajo también es, o sea, uno se cansa. Se cansa. O sea, el fin de semana es algo que no existe en tu vida, salvo algún mes en el año. Sí, ahora en el diario están generosos y cada tanto nos dan un fin de semana libre, cosa que nunca pasaba en deportes, nunca. No, otras secciones tenían fin de semana libre, nosotros jamás. Ahora cada tanto nos toca un fin de semana libre. La esclavitud del fin de semana, ¿no? Yo decía siempre, el periodismo deportivo es muy lindo, pero también es muy esclavizante. Te voy a decir por qué. No hay horario. No. Se va la selección a las 6 de la mañana, hay que ir al aeropuerto. he ido al aeropuerto a las 6 de la mañana, he ido al aeropuerto a las 12 de la noche si la selección vuelve de tal lado. Y si el avión se atrasa, tenés que hacerle la guardia hasta que llegue. Y después hay que escribir, habrá pasado. Ir a escribirlo y que... Sí, y los domingos, por ejemplo, cuando agarro esta ruta precisamente para ir para el centro, para ir para el diario, vos ves la gente tirada acá en la Rambla, al solcito, y vos tenés que irte al trabajo, sí, es duro. Sí. No solo para mí, porque soy mujer, es duro para los hombres también. Sí, para la familia. Para eso, mi hija iba al colegio todo el día y el fin de semana que estaba en casa yo era cuando más trabajaba, y yo tenía libre, sigo teniendo libre los viernes cuando en mi casa no hay nadie porque está todo el mundo trabajando. Por eso apaga las radios cuando se habla de fútbol. Claro, exactamente. lo bien que hace, pero bueno, es la profesión que elegimos, ¿no? En sus distintas facetas el deportivo tiene esa crueldad de los horarios, cuando el partido se juega hasta las 12 de la noche, sí, hacer el cierre porque tiene que ir al papel del otro día, se nos complica mucho, sí, a nosotros. ¿Cómo haces? Escribís el primer tiempo largo y dejás el remate para el segundo tiempo, ¿no? Y además, sí, después cambiás, capaz que según lo que pase pones lo de abajo para arriba, ¿viste? Y sí, es así. Y cuando estás en el exterior es complicado, ¿no? Cuando estás en el exterior, que no, y tenés que escribir rápido porque acá te están esperando que mandes el comentario y de repente no te funciona el internet porque en los estadios a veces no hay, te enloqueces y es un estrés y una horrible. Es horrible. Acá te están mandando, mandá, y vos de repente no podés. No podés mandar nada. No, eso es terrible. La gente dice, ay, vas con Peñarola, no sé, qué suerte, viajas con Peñarola. Bueno, no sabes el estrés que es. Nos pasaba en la gira de Vázquez que uno está con otros medios que están mandando sus cosas, o cuando todos teníamos el mismo problema de que no había una conectividad y uno quería llegar porque para eso lo mandaron, ¿no? Obvio, entonces, sí, ¿y vos dónde estabas? Claro, tomando mate. Es bastante estresante. Dice, qué lindo todo, sí, pero no hubo tiempo de nada. Quiero contar que una vez, que no es común. Yo fui en ese momento yo cubría Nacional, hace años ya, fui a cubrir un partido de Copa Libertadores con una fotógrafa. Fue la primera vez en América que dos mujeres fueron a cubrir un partido de Copa Libertadores. Con Ana Inés Iriart, que ahora ya no trabaja más en el diario, lamentable, una compañera excelente. Y bueno, y fue todo para nosotros también una... Es más, el diario sacó un recuadro, que por primera vez dos mujeres habían ido a cubrir un partido internacional. ¿Cómo les miraron allá a los colegas? No, bien. Bueno, yo me acuerdo... Como una extrañeza. No, ahora que decís eso, yo me acuerdo una vez, cuando trabajaba en Canal 4, en Super Sport, fui a hacer una nota al Manteca Martínez, que jugaba en Boca en ese momento. Y ya la habíamos arreglado con él todo. Entonces fui después del partido, esperé en la puerta del vestuario. Salió un hombre, me preguntó, el señor del vestuario, me preguntó qué hacía ahí. Y le dije que estaba esperando. En la Argentina, las mujeres no entran al vestuario, me dijo. Y está, igual Manteca sabía, pero esperé que saliera y está, hicimos la entrevista. Pero me acuerdo que me dijo, en la Argentina, las mujeres no entran al vestuario. La gente mandó cantidad de mensajes, los vamos a repasar ahora. Silvia, estamos ya sin tiempo y creo que podríamos seguir hablando un rato largo más, porque entre la trayectoria, más el deporte, más la profesión, no nos van a faltar temas para seguir, pero me quedo con la reflexión, ¿no? De que arrancaste hace 31 años, hay muchas barreras que siguen en pie, hay muchas de aquellas diferencias que se mantienen, y uno ve, bueno, que hay periodistas mujeres que van tomando la posta, que no se resignan a eso de la cara decorativa y que le meten pienso. Tuvimos el hito hace poco de la primera transmisión de un partido protagonizado solo por mujeres, el relato, comerciales y comentarios, pero sigue siendo la rareza del recuadro, ¿no? La rareza de... Sí, bueno, en ese momento, ¿no? Yo creo que hoy las cosas... Yo creo, no, sinceramente, bien, se han tirado muchas, o sea, barreras, por suerte. En el gráfico, en la prensa gráfica tal vez ya haya menos barrera, pero salen dos mujeres en radio a hablar de fútbol y otra vez el gran titular es, bueno, dos mujeres hacen o tres... tenemos que naturalizarlo. Sí, no, y en prensa no te creas. Mirá que yo he sido en el diario El País la única mujer en deportes durante muchísimo tiempo. Hubo un breve lapso en que hubo otras dos chicas, Guillermina Luzuriaga, que escribía de básquetbol, y Mariela Muñoz Díaz, que escribía de deportes llamados menores. Después las dos se fueron. O sea que ese fue el único momento que tuve compañeras mujeres, porque yo trabajo entre hombres todo el tiempo. y fue maravilloso para mí, porque uno podía hablar otras cosas con las mujeres, ¿viste? No estar escuchando siempre lo mismo que dicen los hombres. La misma cantidad. Otras sensibilidades. Sí. Está bien. Silvia Pérez, muchas gracias. No, por favor, un placer. Y bueno, muchas gracias a ustedes, porque fue un placer, y más disfrutando de esta vista maravillosa, verdad, ¿no?, del Río de la Plata. Bueno, que te diviertas en el Francini ahora. Gracias. No, está muy lindo el ambiente. Vienen de perder el clásico. Está bravo, es cierto. Bueno, hasta pronto.